indagar un poco en lo que sucede en nuestra ciudad en la parte cultural. Y bueno, este viernes 30 de septiembre a las 21:30 horas se presentará la obra teatral Los Otros Duarte en el Teatro Español de nuestra ciudad. La actividad cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa y sus entradas tendrán obviamente un costo de 1.200 pesos que ya se pueden obtener en la boletería del teatro. Y bueno, y para que nos cuente un poco sobre qué se trata esta obra, cómo se está llevando a cabo, quiénes están en ella, estamos en comunicación con Cecilia Esgariglia, también ella es actriz y participa de Los Otros Duarte, así que bueno, bienvenida Cecilia, Erika López y Agustín Leonard, te saludan. Hola Erika, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bueno, y bienvenida también al programa de La Vuelta al Dial. Bueno, Cecilia, este viernes los vamos a tener en nuestro querido Teatro Español con la obra Los Otros Duarte. Bueno, te cuento que para nosotros es una gran oportunidad. Uh-huh. Es la primera vez que salimos fuera de la provincia de Buenos Aires. Sí. La obra la vio un pampeano, la vio Santiago Ferriño y nos dijo tienen que llevarla a La Pampa, sí, porque es una obra que la tiene que ver todo el mundo, decía él. Bueno, la obra es de Gastón Quiroga, uh-huh, cuenta la historia de los otros hermanos de Eva, o sea, en realidad la obra habla sobre Eva Duarte y su historia, pero no la historia que conocemos todos, claro, sino una historia desde la mirada de estos otros Duarte que quedaron un poco olvidados por la historia. Sí, totalmente. Aparte, bueno, es como que están como esas dos familias, la familia legítima y la familia ilegítima. O sea, es como que está buena esa historia que se hace, obviamente, y todo siempre se termina centrando, obviamente, en la figura de Eva. Claro, y en la importancia histórica. Sí. La obra recorre distintos momentos de nuestra historia, repasa nuestra historia, uh-huh, cosa que por allí hoy es tan importante, volver a repasar, volver a entender algunos momentos de quiebre. Esta obra recorre esta parte de nuestra historia, esta parte que dividió tanto a nuestro país, mm, en dos miradas, en dos maneras de ver la historia. Y estos tres hermanos, que son un invento, porque no sabemos nada de estos hermanos legítimos, ven cómo transcurre su vida a la sombra de esta hermana tan, tan querida por el pueblo. Totalmente. Cecilia, bueno, y vos me decís que obviamente no vas a estar sola en el escenario, que obviamente son tres hermanos. ¿Quiénes te acompañan? Me acompañan dos actores maravillosos, que son José Manuel Espeche, que es mi hermano Cholo, uh-huh, y Guillermo Flores, que es Chichilo. La dirección es de otro grosso, de Marcelo Velázquez. Nosotros estrenamos en el Teatro del Pueblo, acá en la Capital Federal, el 21 de marzo. Y desde ese momento hasta ahora seguimos los lunes aquí a las 20 y siempre con sala llena y con mucha gratificación. Hemos recibido críticas muy lindas, estamos muy agradecidos. La asistente de dirección es Laura Dimitruk también, que va a estar con nosotros acompañándonos allá en Santa Rosa. Así que, bueno, para nosotros es una fiesta hacer esta obra porque ese es el sentido de lo teatral. Totalmente. Una fiesta profana. Sí, totalmente. Aparte como que se le da otra mirada a lo que es la historia. Y bueno, y vos mencionabas el tema del recibimiento del público. Eso, ¿qué sienten ustedes, digamos, cómo lo transmiten y obviamente la respuesta del público? Para nosotros fue también sorpresivo encontrar que tuviera tanta repercusión, las devoluciones que nos han ido haciendo, tanto la gente grande de nuestra edad como las personas jóvenes. Claro. Hay muchos jóvenes que les gusta mucho la obra, les gusta verla, les gusta, nos agradecen. Hay algo que como actriz, como actores, para nosotros que somos teatreros, es muy lindo ver cómo cómo la obra les llega al corazón, los hace pensar, los deja pensando. Los otros días un chico me decía, me fui a leer de historia porque me di cuenta que no sabía. Claro. Y me emocioné. La obra lleva a esos lugares muy simples, porque en realidad es una historia de tres hermanos, historia familiar, de lo que les va pasando a ellos en el transcurso de sus vidas. La obra empieza en 1926, cuando muere Juan Duarte, y bueno, y termina con otra muerte que no la voy a contar, pero... No, porque si no nos vas a spoilear la obra y no la vamos a poder ver. No, supongo que ustedes van a venir, los dos. Sí, vamos a estar ahí. Así que, bueno, me perdí lo que les estaba contando. Bueno, no, igual... Es muy chacha esto que estoy diciendo. Bueno, pero vos mencionabas el tema de los jóvenes, que eso también es lo que tiene, vamos a decir, el tema de la figura de Eva, que está latente hasta la actualidad, y también el tema que vos decías, me fui a leer, el joven que te dijo, me fui a leer de historia porque no sabía nada, también es como esa historia que de esta familia o de estos tres hermanos que quedaron básicamente, como dice, también en el olvido, que vivieron siempre bajo la sombra de Vita. Claro, exactamente. Prácticamente, en realidad es a través de los ojos de estos hermanos, de sus recelos, de sus odios, sus miserias, su resentimiento, claro. que vamos a ver realmente, también íbamos a entender la importancia que tuvo Eva. Y también las diferencias culturales de aquella época. Hoy a nadie se le ocurre maltratar a una persona ni hablar de una bastarda. Sí. Eva era una bastarda y en esa época eso era algo muy muy fundante, muy muy humillante para la persona. La mirada social era muy fuerte. Totalmente. Entonces, bueno, eso también es es nuestra historia, es parte de nuestra historia. ¿Qué tal, Cecilia? Te saluda Agustín. Primero, un gusto, porque siempre es lindo traer la figura de Eva y, bueno, también de los hermanos de ella. Y consultarte, ¿cuánto tiempo llevó esta producción de esta obra y a qué grupo etario también está dirigida, más allá que ya adelantaste un poquito? Nosotros, mira, esta obra empezó con un proyecto, porque es ganadora de dos premios la obra y fue publicada por Argentores. Entonces, Marcelo Duarte comenzó allá por el 19 con ganas de hacerla. Bueno, ahí vino la pandemia. Y recién el año pasado, en el 2021, comenzamos a ensayar en octubre. La estrenamos el 21 de marzo, como te contaba. Sí. Y bueno, y fuimos trabajando el texto también buscando esa música de época, encontrando como dándole carnadura a los personajes, buscando, en mi caso busqué mucho esos hablares de mis abuelas, de mis tías. Mi personaje es una mujer de pueblo. Sí. Ellos viven en Chivilcoy. Entonces, bueno, yo también no soy porteña, así que esas miradas y esas maneras de decir, lo mismo mis hermanos, Guillermo y José, los tres pudimos lograr un contacto entre los tres y hermanarnos realmente. Claro. Como nos dicen a veces, parecen hermanos de verdad. Claro, como llegar a, digamos, a conseguir esa caracterización que se necesitaba para la obra. Aparte, tal cual. Sí, aparte está muy bueno porque, bueno, hemos visto que ahí también ustedes están bien en el tema de la vestimenta y peinados, todos obviamente indumentaria de la época, y eso creo que también es como lo que hace el cierre para que toda esta obra sea completa. Sí, claro. Y respecto de lo que me preguntaba Agustín, no es una obra dirigida a una edad en especial. Nos sorprendió digo, a cada edad o en cada momento le pasa algo diferente, porque no es un alegato político, sino que tiene que ver con una historia contada desde lo personal. Y en realidad hay gente más grande de nuestra edad que le revuelve su historia personal. Totalmente. Y a los más pibes les inclina a ir a buscar historias que desconocían. Entonces para nosotros es eso, es una fiesta, porque a pesar de las tristezas que tiene nuestra historia, también tiene mucha grandeza. Y eso es lo importante, que ustedes a través del teatro puedan transmitir una historia, vamos a decir, una historia olvidada. Cecilia, uh-huh. También se van a estar presentando en General Pico. Exactamente, vamos a estar en General Pico, en el Centro Cultural del Alero. Vamos a estar el sábado también a las 21:30. Muy bien. Así que allí también los invitamos de Santa Rosa, nos vamos a Pico. Muy bien. Así que bueno, espero verlos el viernes. Seguramente. Estoy adelantada. No importa, son los días que pasan. Cecilia, ¿algo más que quieras agregar que se me haya olvidado preguntarte? Bueno, mira, yo no quería dejar de mencionar que en esta obra trabajó un gran equipo técnico. Tuvimos a Ariel Bacaro en la realización escenográfica, Paula Molina en el vestuario, Alejandro Leroux en la iluminación, tenemos la música original de Matías Macri, la fotografía de Lucas Surjano, el maquillaje de Flor Laval, la producción ejecutiva de Cristina Sisca. Y el agradecimiento a todos los que nos ayudaron. Esta obra, esto era lo que te quería contar, ganó, porque nunca lo digo bien, ganó el premio Argentores en el concurso del texto a la escena. Muy bien. Para el desarrollo y estímulo del Teatro Nacional, y el segundo premio en el concurso universitario de dramaturgia Roberto Art de la Universidad Nacional de las Artes. Excelente, así que una linda obra también con sus premios, que eso es súper importante también, y bueno, obviamente también el recorrido que van a tener fuera de Buenos Aires y que bueno, los vamos a tener por suerte acá en nuestra provincia, tanto en Santa Rosa como en General Pico, que me imagino que va a ser muy bien recibida. Hola. ¿Sí? ¿Cecilia? Ah, perdón, creí que se había cortado. No, hola. No está. Digo que bueno, que vamos a estar esperándolos acá en La Pampa, van a poder salir, digamos, por primera vez con esta obra y que obviamente va a ser muy bien recibida tanto en Pico como en Santa Rosa. Bueno, eso esperamos, estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas de ir a hacer función allá, así que, bueno, estamos muy contentos y nos vemos los esperamos el viernes a las 21:30 en el Teatro Español, a todos. Excelente. Y a todas, las que quieran estar ahí. Muy bien, Cecilia. A recorrer un poco, una parte de nuestra historia argentina. Totalmente así va a ser. Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos que nos has conseguido para contarnos sobre esta obra de Los Otros Duarte. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo ahí el viernes en el Teatro Español. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y por difundir el teatro argentino. Por favor. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.